estoy tan lejos de ti. Y a pesar de la enorme distancia, te siento muy juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma. Y siento todos tus besos, ay, ¿qué le haces que estás tan lejos? Estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo. Te cuento de mi dolor y aunque me haces feliz, no te lo digo. Y vuelvo a sentir tus besos. Ay, ¿qué le haces que estás tan lejos? El cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueño. Contigo voy a soñar, porque quieras o no, eres mi dueño. Y siempre tendré tus besos, ¿qué importa que estés tan lejos? Estoy tan lejos de ti.